Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy le da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias y, como siempre, con nuestro director Max Charpaki. Max, buenas tardes. Hola, estimado Javier, amigos oyentes, ¿cómo están? Estamos fin de semana y el frío está que atenúa aparentemente, aunque en la mañana hay una llovizna, pero sin embargo estamos con optimismo, Javier. Para no estar muy quejumbrosos, hay una nota muy irrelevante con respecto a la información que da ADEX en relación a la exportación del pisco, que se dice que es el trago bandera de nuestro querido Perú, pero no es mucho la exportación, ¿no? Es el primer país al que se exporta, del orden aproximadamente de $958,000, es de la totalidad, casi la mayor proporción, casi el 40%, se va a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Este monto de 958,000 corresponde al primer cuatrimestre del año, ¿verdad? O sea, uh-huh. No es a la totalidad del, ¿no? Pero lo curioso de esto, estimado Javier, sabes que en Chile, cuando tú vas a cualquier restaurante, lo primero que te ofrecen como aperitivo de entrada es su pisco. Así es. Pisco sour, te dicen. Y a nosotros, que todavía no estamos muy acostumbrados a esto, y ellos lo toman como si fuera, pues, algo así, el equivalente a la chicha morada aquí, ¿no? Ah, bueno. Entonces sí, ellos te ofrecen siempre el pisco, ¿no? Yo creo que aquí en el Perú, yo no sé si es bueno también promover el consumo del pisco, porque hay unos piscazos también bien bravos, como se llama alguno de esos sacarroncheros. Bueno, hay de todo tipo, que te, ¿no?, tomas como, uno, como pucha, y terminas grave, pero tenemos buen pisco. Así que eso es lo relevante, que se estaría incrementando la exportación y que Estados Unidos estaría comprando un poco más de pisco, ¿no? A mí me parece, Max, que también otra buena noticia viene a ser el hecho de que se va a presentar una lista única para presidir la primera sesión del próximo Congreso, la primera mesa directiva, vamos a decir así, presidida por Daniel Abugataz, de Gana Perú. A mí me parece absolutamente coherente con el hecho de que haya sido Gana Perú el partido ganador de las elecciones y que Daniel Abugataz necesita y merece el respaldo de todas las bancadas. Esto por contraposición a la posibilidad que tenía Víctor Andrés García Belaunte de presentar su lista alternativa, pero creo que al final él ha comprendido que se tiene que reforzar el tema de la gobernabilidad comenzando el régimen. No nos parece mal la candidatura de Víctor Andrés, pero eso será más adelante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, Javier, a propósito, también el hecho de la presentación del gabinete nuevo, de este gabinete que de alguna manera lo llaman de la concertación, ha generado una cierta tranquilidad en muchos sectores y probablemente el afán de alguna manera a que generaba cierta incluso preocupación en algunos sectores de los grupos, entre comillas, que han perdido las elecciones, ¿verdad? Uh-huh. Ha generado cierta tranquilidad y se dan cuenta, pues, que es un gabinete recontra moderado, mesurado, nada de lo imprevisto que se generaba después de las elecciones, ¿no? Como que iba a haber un tremendo problemón. Así es. Con la elección de ciertos ministros. Y aquí tenemos unos ministros, que dan tranquilidad. Justamente vamos a conversar de eso con Javier. Ahora, probablemente muchos de los que han apoyado a Gana Perú, algunos militantes o simpatizantes tengan desacuerdo, y ayer nos han mostrado algunos oyentes. Claro que sí. Javier Descanseco está con nosotros justamente para conversar de este tema. Y otro Javier, muy buenas tardes, congresista electo por Gana Perú. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Javier? Bueno, pero hay que felicitarlo primero por su elección al Congreso. Ya lo hemos hecho antes, creo, en otras entrevistas que lo hemos hecho, pero bueno, gracias. Siempre se reitera la felicitación. Javier, has dicho que el reto de Castilla, el nuevo ministro de Economía designado por Humala, será demostrar que el gobierno no deja un paraíso terrenal como se viene llenando la boca, ¿no es cierto? Además, has considerado problemático que el próximo ministro de Economía de Humala haya sido una figura de la saliente gestión presidencial. Nosotros lo hemos dicho, que hay una falta de coherencia ahí, pero en todo caso se le tiene que haber explicado a este señor Castilla que tiene que haber un giro para el tema de la inclusión social, y si no es así, no habría aceptado el cargo. No sé cuál es tu parecer. Bueno, en realidad yo tengo digamos sentimientos encontrados frente a la situación. Por un lado, tengo claro que hay sectores que perdieron las elecciones de la derecha que están buscando entrar por la ventana del gobierno. Es decir, lo que no pudieron ganar por las ánforas, pretenden ganarlo colándose en diferentes espacios. Y eso para mí es un hecho preocupante. Es preocupante, además, por supuesto, el hecho de que lo que nosotros requerimos es un gabinete que sea coherente con la propuesta electoral que hemos presentado. Y esa propuesta electoral que hemos presentado, en primera y en segunda vuelta con la hoja de ruta, debe sumar a las fuerzas que están de acuerdo con un crecimiento, con inclusión, con redistribución de riqueza. Y creo que hay algunas figuras, entre ellas la del propuesto ministro de Economía, que representa un gobierno que ha propuesto y ha llevado adelante un crecimiento sin inclusión, pero que anuncia, y esto me parece positivo, anuncia en el diario Gestión del día de hoy, que están estudiando los programas sociales y la aplicación de los mismos. Y a mí me parece positivo que termine este divorcio que hay entre la economía va muy bien, pero la vida social y los programas sociales para la gente va muy mal. Este es un asunto que debe terminar. Y por supuesto, o el señor Castilla está en un proceso de autocrítica de la función que ha cumplido y está dispuesto a corregir un manejo en este campo que implique una redistribución de riqueza. Eso implica el impuesto a las sobreganancias mineras, frente a la cual las empresas están haciendo una campaña millonaria en los medios de comunicación. Implica recuperar el control del lote 88 para el consumo nacional del gas de Tamisea, y con esto abaratar el consumo del gas y las reglas del juego de este terreno, o pretender seguir con el mismo juego. Esto sería dramático y yo creo que inaceptable también para el propio presidente electo, que ha asumido un compromiso firme de aplicar el programa y la palabra que ha empeñado en este terreno. Pues creo que en realidad lo que tenemos que tener es coherencia en este manejo y no un divorcio entre lo económico y lo social. Y ese es el reto que tiene que encarar este gabinete, cuyo director de orquesta es Salomón Lerner, y que tendrá la responsabilidad, porque tiene compromiso del inicio con este proyecto, de darle coherencia a este manejo y de que los diversos componentes de la orquesta, ¿no es cierto?, toquen una melodía que tenga coherencia, ¿no?, y que no desentone. Javier, la pregunta, obviamente, ya pues, si uno asumiera el tema de que es la derecha la que pretende ingresar a través de diferentes formas al futuro gobierno, de alguna manera, bajo esa premisa, ya lo habrían logrado, porque la única candidatura a un ministerio que tendría una opción totalmente diferente en algo sería la de Mocha Naranjo. ¿Y cuál va a ser tu posición si finalmente en los cargos ministeriales se van posicionando de alguna manera estas tendencias que tú mencionas? ¿Pasas a la oposición? Aunque no creo. No, yo creo que, en primer lugar, no es cierto que Ariel García Naranjo sea la única figura progresista o de izquierda presente en este terreno. Figuras progresistas hay varias. Rafael Carrión, en política internacional, es claramente una figura de carácter progresista. En mi opinión, una política de promover un ministerio de inclusión social que ordene los programas sociales en este terreno está también bajo la figura de personajes progresistas. Una presencia como la de Humberto Campodónico, que se ha anunciado, es una presencia que tendrá la presidencia de Petroperú, es el fortalecimiento en este terreno. El propio Herrera Descalzi, que ha sido uno de los que ha denunciado con firmeza el tema del gas de Tamisea y ha planteado que el contrato es ilegítimo, como lo ha planteado, dicho sea de paso, la Contraloría General de la República. Yo creo que garantizan cambios sustantivos que han sido propuestos en el proyecto de Ollantumala y de Gana Perú. Y yo creo que vamos a cumplir con esas propuestas. Yo tengo la firme expectativa de que ese sea el contenido del discurso del 28 de julio y de las medidas que se comienzan a aplicar. En un país en el que el APRA ha dejado sembrado de petardos de dinamita con la mecha prendida varios problemas sociales que hay que encarar con firmeza, demostrando que estamos realmente dispuestos a cumplir lo que prometimos y a comenzar a cambiar las cosas. Javier, muchas gracias por tu amable intervención y estamos en comunicación permanente. Mil gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias, vamos, amigos, vamos a una pausa y regresamos.